todas las nenas. Cheque flow, flow, flow. Chicas atrevidas que muevan el cutico, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que se muevan en el bar, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que muevan el cutico, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que se muevan en el bar, digo toda la yal, digo toda la yal. De los cantantes que salieron yo soy uno, te muestro mi talento, te lo digo como ninguno. No importa en qué hable, solo vengo a cantar. Este es el maníaco que acaba de llegar. Cheque flow, mujer, ya mueve ya tu cuerpo. Esto es lo que digo, lo hace ya con movimiento. Este es el maníaco que le canta a la guela. Y es con DJ David que te tiro ya la mezcla. Así que muévete, muévete, muévete, mujer. Por eso yo te lo canto, este ritmo reggae. Muévete, muévete, muévete, mujer. Porque yo te canto, este ritmo reggae. Chicas atrevidas que muevan el cutico, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que se muevan en el bar, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que muevan el cutico, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que se muevan en el bar, digo toda la yal, digo toda la yal. Mueve tu cuerpo, cuerpo, mujer. ¿Quién es el que canta, que te canta reggae? A todas las mujeres les gusta el despegue. Mujer, mueve tu cuerpo, chiqui flow. Mueve tu cuerpo, cuerpo, mujer. ¿Quién es el que canta, que te canta reggae? A todas las mujeres les gusta el despegue. Mujer, mueve tu cuerpo, chiqui flow. Chicas atrevidas que muevan el cutico, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que se muevan en el bar, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que muevan el cutico, digo toda la yal, digo toda la yal. Chicas atrevidas que se muevan en el bar, digo toda la yal, digo toda la yal. David, tírate lo tuyo, loco. Así que únete a esta rumba que la que suba. Y toda la guerra siempre la tumban. Maníaco y Aidey son los que cantan. Y toda la guerra que se arrebatan. Maníaco y Aidey siempre le meten. Y toda la guerra como lo mueven. Y en la lenta y la rápida se estremecen. DJ David ya tú sabes, siempre el garete. DJ David ya tú sabes, siempre el garete. Maníaco.